seres humanos nos encontramos en una encrucijada. La globalización nos ha llevado a un callejón sin salida, o eso nos quieren hacer creer. Las crisis financieras y estructurales, las guerras, los desastres naturales, el hambre, la miseria, todo nos induce al pesimismo y al miedo. Y ya es hora de abrir los ojos y romper las cadenas que nos han sido impuestas desde tiempos inmemoriales sin ser conscientes de ello. Tomemos conciencia de que somos seres infinitos y que solo desde dentro de nosotros podemos cambiar la realidad. Nos han dirigido, engañado y esclavizado desde que existen las civilizaciones. Pero al ser conscientes de ello, por el mismo hecho nos liberaremos. No es tiempo de miedo, sino de esperanza. Ha llegado la hora de que la humanidad tome el control y regrese a casa. La acumulación de información en torno al monstruoso proyecto llamado Nuevo Orden Mundial es abrumadora. En gran parte debido a Internet, un medio que no pueden controlar totalmente, aunque estén en ello. ¿O acaso crees que las advertencias del poder norteamericano al resto de países sobre las normas de utilización de la red tienen algo que ver con la defensa de los derechos de autor? Precisamente. La censura en Internet está en su agenda. Y no confundas a los norteamericanos con el poder. Ellos serán los primeros en caer para arrastrar al resto. Están tan ausentes y desinformados como los demás. Y es una de las claves, la desinformación, y sobre todo la aceptación incondicional de la propaganda que ellos mismos generan. Cuando se llega a la cúspide, todo está en manos de las mismas pocas personas, empezando por el poder económico y financiero, el Sancta Sanctorum, desde el que se dirige el mundo. Pero los recursos naturales, las industrias, los medios de comunicación, los sistemas políticos, educativos, militares, todo, en última instancia, está controlado por un reducido grupo en la sombra. A partir de un cierto nivel, nadie puede entrar sin su consentimiento. Por el volumen de capital, ellos controlan el crédito y las finanzas, y por el entramado de relaciones necesario, también dominan todos los organismos y sociedades en la cima del organigrama. Los medios de comunicación son una parte importante del dominio, incluido el mental, al que estamos sometidos. Para que lo entiendas, vamos a ver el ejemplo del famoso 11 de septiembre, el ataque de falsa bandera que nos han vendido como supuesto ataque terrorista y que ya roza la idiotez de la credulidad. El 11 de septiembre se organiza en torno a 19 presuntos terroristas, todos bien conocidos por los servicios de inteligencia norteamericanos. Mohamed Atta, sin ir más lejos, gozaba de una beca Fulbright otorgada precisamente por la CIA. Varios miembros de este grupo habían realizado un curso de pilotaje de avionetas de la señorita Pepys, y eso que algunas de las maniobras que presuntamente realizan durante ese día son extremadamente difíciles y complicadas, con picados, con bajadas de 3.000 metros por minuto en inclinación, solo al alcance de expertos profesionales. Ese curso fue realizado en una empresa de Wally Hillier, empresario cercano a la administración Bush, a la DEA y a la CIA. Estos ataques fueron coordinados y dirigidos por un exmiembro de la CIA, Osama Bin Laden, procedente de una poderosa familia saudí con lazos empresariales hasta con presidentes de los Estados Unidos. Recuerda que los talibanes fueron creados por la CIA en los años 80, reclutando, armando, entrenando y financiando a extremistas islámicos en todo el mundo para luchar contra la invasión rusa en Afganistán, operación que fue un éxito completo para los intereses norteamericanos. Y Osama Bin Laden era una pieza clave. Toda la información que recibía era guardada en su ordenador personal, en su posteriormente famosísima base de datos, en árabe Al-Qaeda. Estas operaciones fueron dirigidas desde una cueva en Afganistán con un teléfono móvil. Operaciones que burlaron los sistemas de seguridad más poderosos y sofisticados del mundo. Y cuando años después dijeron que lo cazaron, van, lo tiraron al mar. Bueno. Destruyen tres edificios en Nueva York, planificados para recibir el impacto de un avión comercial y no caer, y la mayoría de gente solo supo de dos. Y el tercero, el edificio 7, que colapsó, fue derribado horas después con una demolición controlada encubierta demasiado evidente. Aunque la versión oficial diga que fue debido a los desperfectos ocasionados por el derrumbe de las torres sobre su fachada sur, la opuesta a la que se ven los vídeos, expertos en demolición indican que la caída de arriba hacia abajo con el edificio completamente íntegro solo pudo ocasionarse colapsando toda la parte baja de la fachada norte al mismo tiempo. Los desperfectos en la fachada sur no podrían en modo alguno ocasionar el desplome tal como ocurrió. La versión oficial de que las torres cayeron por colapso de acordeón debido al incendio no se tiene en pie. Los ingenieros de las torres calcularon su estructura para resistir los impactos de varios Boeing 707 de su época. El acero pierde su rigidez a 3.500 grados, pero la explosión solo alcanzó unos 1.500 y el fuego posterior no superó los 750. Además, no hay precedentes de casos posteriores en los que edificios con estructura de acero de gran altura hayan colapsado por incendio. La Torre Wilson de Madrid es un buen caso. Estuvo ardiendo durante casi todo un día. La caída de las Torres Gemelas muestra todas las características de una demolición por explosivos. A lo mejor te preguntarás, ¿cómo pudieron preparar toda la infraestructura para poder demoler los tres edificios, incluidas las balizas de posicionamiento necesarias para poder teledirigir aviones hacia el punto de impacto dentro de las dos torres? Te daré una pista. El hermano del entonces presidente Bush, Marvin, era miembro del Consejo de Administración de Securacom, después llamada Stratesec, empresa ligada a Kuwait American Corporation. Esta empresa era la encargada de la seguridad en el complejo del World Trade Center. Su último contrato fue por valor de 8 millones y medio de dólares. Pues bien, el fin de semana anterior al 11 de septiembre, los edificios estuvieron cerrados al público y con cortes eléctricos por zonas durante hasta 36 horas. Todo para que los equipos de la empresa, ligada a la presidencia, la CIA y el Pentágono, realizasen obras de reforma para reforzar la seguridad. No se sabe bien qué. Periodistas norteamericanos investigaron el tema y no consiguieron ningún tipo de información. Ya tienes el cómo y el cuándo. Esa misma semana habían sido programadas varias maniobras del ejército. Curiosamente, en mayo del 2001, el presidente Bush entregó el mando de todos los ejercicios militares al siniestro vicepresidente Dick Cheney, miembro CPR, Comisión Trilateral, Halliburton, un Illuminati de pro. Bajo su control, el 11 de septiembre se ejecutaban el Vigilant Warrior, en el que se simulaba un avión comercial siendo secuestrado, fíjate qué curioso, el Vigilant Guardian, en el que se fingía un ataque aéreo a los Estados Unidos, el Global Guardian, un ejercicio para probar la capacidad de respuesta ante un ataque nuclear, el Tripod 2, una simulación de ataque bioquímico preparado para el día 12 y que durante el 10 ya habían instalado al personal de la Agencia para el Manejo de Emergencias, AFEMA, en el Muelle 29 de Nueva York, y que fue posteriormente utilizado como conveniente centro de respuestas a los supuestos ataques terroristas. Y finalmente, el Northern Vigilant, desplegando cazas en Canadá y Alaska para monitorear un ejercicio militar ruso. Dos de los ejercicios, el Vigilant Guardian y el Vigilant Warrior, estaban dirigidos por el Comando de Defensa Aeroespacial, la NORAD, la agencia encargada de proteger el espacio aéreo norteamericano. Para estos ejercicios, colocaban señales falsas en los radares para simular ataques aéreos o aviones secuestrados. Y por tanto, casualmente, el 11 de septiembre, las pantallas de los radares de los aeropuertos estaban infestados de señales fantasma que debían ignorar, creando más caos y desorganización. Y todo dirigido por Cheney. Sin embargo, los cazas militares destinados a la protección de Washington y Nueva York, también bajo mando de la NORAD, con capacidad de respuesta de entre 5 y 10 minutos, el tiempo de llegar a cualquier punto dentro de su demarcación, no salieron hasta más de una hora después de los supuestos secuestros o enviados a volar sobre el mar sin determinar objetivos. Mala suerte y también casualidad. Recuerda, ese día los Estados Unidos y especialmente la zona de los ataques y su espacio aéreo estaban siendo utilizados como campo de operaciones por el ejército, bajo la supervisión y total control del vicepresidente. Los presuntos terroristas actuaron con increíble eficacia y coordinación. Todos los datos oficiales son una inacabable retahíla de incongruencias, inexactitudes y argumentaciones inverosímiles cuando no claramente falsas. No hay explicaciones de cómo consiguieron entrar en todas las cabinas, neutralizar a todos los pilotos, todos ex veteranos militares, y estos además en ningún caso dieron la señal de secuestro, que cuesta un par de segundos realizar. El American 11 hasta pasó sobre una central nuclear, la Indian Point, que si hubiese sido atacada habría causado cientos de miles de víctimas, pero al parecer esto no interesa. Cuando la FAA, la Agencia Federal de Aviación Civil, avisa a la NORAD de que hay un secuestro, Estos, con sistemas mucho más sofisticados, en estado de alerta por las maniobras y con todo el control civil y militar, argumentan que no pueden localizar el primer avión. Y en el colmo de lo ridículo, los controladores de la FAA intentan indicar a los militares que tienen la tecnología más avanzada del planeta dónde se encuentra el avión por teléfono. Y casualmente se pierde el tiempo para poder interceptarlo. Hace años se desclasificó material de la CIA en que se explicaba un plan de los años 60 para desestabilizar la Cuba castrista, que nunca llegó a realizarse. Se trataba de simular un secuestro aéreo que acabaría estrellándose para crear un conflicto internacional. Pero en el aire sería suplantado por un avión dron. Un avión de apariencia comercial pero sin tripulación, teledirigido a control remoto. Este tipo de aviones son los que se usan para maniobras militares. El cambio se producía apagando el avión con pasajeros, el transponder, la señal que emite y captan los radares con la información del aparato a modo de matrícula, al cruzarse con el dron, y este encender el suyo que previamente llevaba desconectado. Y evidentemente, el que se estrellaría sería el dron. Pues bien, los tres aviones que participaron en el 11 de septiembre realizaron un incomprensible desvío de cientos de kilómetros en lugar de dirigirse directamente hacia su destino, dando facilidades y tiempo para interceptarlos. Los tres apagaron su transponder justo antes de entrar en zonas de no cobertura de radar, espacios entre la red de radares en el suelo de los Estados Unidos en que no hay señal o es mínima. Y fuera de esas zonas volvieron a reaparecer. Abracadabra. Y con la NORAD, comandada magistralmente por Cheney, patrullando. Ahora bien, para bueno lo del Pentágono. Allí cayó un avión sin alas. Una aeronave de esa envergadura, viniendo desde arriba, hace imposible la trayectoria en el corto recorrido por la explanada frente al Pentágono para que pueda hacerlo en paralelo a 60 centímetros del suelo según la versión oficial, para impactar frontalmente y no en picado. Pero es que además se olvidaron de colocarle alas al misil de crucero que penetró en el edificio, dejando un inexplicable boquete. Quita, si lo vamos a vender igual. Aquí debemos tener en cuenta un aspecto que se ha mantenido oculto de manera oficiosa y en los medios de comunicación. En los otros dos grandes supuestos ataques terroristas en países occidentales posteriores al 11 de septiembre, los ataques en las estaciones de trenes de cercanías el 11 de marzo de 2004 en Madrid, 911 días después del 11 de septiembre, curioso, ¿no? Esto sí es una coincidencia, pero recuerda que las bestias Illuminati y sus antecesores siempre han utilizado los números y la simbología en sus criminales rituales. Pues bien, como decía, tanto el 11M en Madrid como en los ataques al metro de Londres el 7 de julio de 2005, en ambos casos se estaban realizando maniobras militares de la OTAN. En los dos eran simulacros antiterroristas ante posibles ataques con bombas en los vagones. En Madrid fue llamado CMX-04, nomenclatura que utiliza la OTAN en este tipo de ejercicios antiterroristas. En tales casos tienen prioridad absoluta sobre otros cuerpos o fuerzas estatales. O sea, en los tres grandes supuestos atentados terroristas perpetrados en las llamadas democracias occidentales, en los tres se estaban realizando maniobras militares simulando, por increíble que pueda parecer, exactamente los mismos ataques que realmente se hicieron, en exactamente los mismos lugares en que ocurrieron, exactamente los mismos días. Puedes creer la versión oficial de que fue una coincidencia, pero recuerda, esta versión no existió. Esta información fue ocultada y no fue difundida por los medios de comunicación. Y la huida del Mullah Omar y Bin Laden en ciclomotor por las montañas de Kandahar es de cine mudo cómico. Imagínatelos en blanco y negro y con música de piano. En fin, hay material sobre esto para aburrirte, hay toneladas de material, pero es solo para que comprendas que esta gente puede hacer eso y mucho más. Pueden generar crisis, crear guerras o matar a presidentes de los Estados Unidos, en plural, y de aquí para abajo todo lo que se te ocurra, y luego vendernos lo que les dé la gana. Y hasta ahora lo consiguen. Continuaré en el próximo vídeo, pero recuerda que la idea es que hay esperanza, y ahora más que nunca pues se están quitando la máscara, el tiempo los apremia. Y si logras ver la mentira y tomar conciencia de tu verdadera realidad, todo encajará. La victoria es nuestra. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, y tú no. A ser buenos y todo eso.